todo intento de expresión al estar en tu presencia. No hay canción, no hay melodía que describa tu esplendor. Y quisiera yo decirte, mas no encuentro la manera, lo que tú me haces sentir. Y el silencio se convierte en melodía. Expresarte no podría lo que tú eres para mí. Decirte amo. Lo siento más hermoso que mil versos de amor. Decirte con un corazón sencillo que eres mi pasión, mi amigo, y que no vivo sin ti. Hay momentos que quisiera que mis manos escribieran lo que hay en mi corazón. Y después de mi insistencia me doy cuenta que es tan grande tu belleza y me falta inspiración. Decirte amo. Siento más hermoso que mil versos de amor. Decirte con un corazón sencillo que eres mi pasión, mi amigo, y que no vivo sin ti. Decirte amo. Lo siento más hermoso que mil versos de amor. Decirte con un corazón sencillo que eres mi pasión, mi amigo, y que no vivo sin ti, no vivo sin ti. No vivo sin ti, no vivo sin ti.